cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en radioesperantía.com, como siempre, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de radio, este tiempo de música que compartimos a diario entre lunes y viernes, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de quien va a acompañarte durante los próximos 60 minutos, Fran J. Saavedra. Y espero y deseo que toda la selección musical que hemos preparado para este 15 de marzo del 2016 sea de tu agrado. Ya sabes que puedes escucharnos a través de pues, varias modalidades, varias alternativas, los directos de Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, que tienes ahí los reproductores fijos, a través de los dispositivos móviles, si te ha instalado TuneIn, también a través de las emisoras de FM clásicas, si en tu ámbito de cobertura pues tienes la suerte de contar con una de las que repiten nuestra señal, replican. Pero si no es así, no te preocupes, porque todos los podcasts los tienes en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Con el de hoy son ya 632, casi nada. Y sin perder un instante, comenzamos. Y lo hacemos con un músico excepcional, es canadiense y lo hace pues realmente bien. El saxofonista se llama Darren Grant y presenta nuevo material que además nos suena de lujo. Así pues, sin perder un instante, comenzamos. Y lo hacemos con este tema, el que abre el álbum. No nos hemos complicado mucho, pero ya verás que es una delicia. Darren Grant, saxofonista canadiense, hoy estreno aquí en Confusión. Y al que le hemos dedicado esta portada. Bienvenidos. Darren Run para este 2016 se llama Sonic Boom. escuchas Dilux. Es un pedazo de saxofonista canadiense que lleva pues una temporada larguísima con nosotros haciendo música fantástica. Sonic Boom, un pedazo de álbum de estos saxofonistas que tanto nos encantan. Darren Run, hoy presentación en Confusión. Y además no solamente eso, sino que le hemos dedicado la portada. Pues con este comienzo tan espectacular, hemos iniciado la edición de este martes aquí en Confusión. Una maravilla que nos llega desde Detroit. Nuevo álbum para Collective Tees. Where have you been? Que bueno, es toda una banda, aunque los principales es Sax Appeal, que tiene este nombre, y su mujer. se llaman Collective Peace y nos llegan desde Detroit, Michigan. Una delicia, de verdad, un álbum que es una pasada de principio a fin. Y digo que es un dúo, pero tiene una instrumentación detrás impresionante. Se llama el álbum, pues fíjate, no se han complicado mucho. Introducing Collective Peace, una pasada. Y para pasada, el estreno de este 2016 me parece que es uno de los discos que más me van a gustar durante este 2016. Y en lo que llevamos, pues quizá el que más es trompetista, nos llega desde Oklahoma, bebe de un montón de fuentes que te sonarán en este tema. Se llama Sam Jenkins. Fíjate qué pasada. Hey, look who here. Hey, hey, hey, my man Jules. Hey, Sam, my brother. Come on in, how you doing? I'm doing wonderful. Say, everybody, Sam is here. Hey, everyone. Brother, I heard about that new single. Wow. Thanks, brother. Hey, you have your own? Oh, yeah. Well, let me hear you do that thing. So I hope that you bought those dancing shoes. Let's be cool, have a dance with Jules. House party joy, we know those rules. Having fun, believe that's my mission. And this, that sound that you love to rock with you. Opportunity is knocking at the door. Life is a party, I'm rocking on the floor. Speakers on high, pumping bass to the ceiling. Yes, I just love this wonderful feeling. Smooth criminal, white glove with the walk. Dance floor incredible, feeling like the Hulk. Part of my vibe, I'm living in the moment. Me and my team, our brothers like the Jonas. Never shut down, we don't want no trouble. Fast and at the spot, we going for a double. We're going out prepared for elevation. Whole block party, all homes adjacent. I wanna thank you all for being. being so patient. Am I gifting you with a funky celebration? Do that thing. Do that thing. El tema que le titula este discazo del trompetista de Oklahoma, Sam Hankins. Do that thing. Un discazo, ya te digo, me ha encantado enterito. Y un disco que a lo largo de los próximos programas escucharemos casi casi al completo, te lo aseguro. Para que veas qué maravilla, además la variedad de registros que podemos encontrar ya simplemente en este tema que lo abre. The Death Thang, Sam Hankins, espectacular. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Peterson, él es dueño de un par de sellos, Acid Jazz y Talking Loud. Es DJ, productor, multiinstrumentista y se ha ambientado con música brasileira, cubana. Este disco se llama Gilles Peterson, Savannah Cultura Band. Nació en Caen, pero tiene una ascendencia francesa, británica, y un músico con mayúsculas. Y más que músico, diríamos un melómano. Tiene varias bandas, varios sellos discográficos, y está trabajando en radios, en algunos programas muy interesantes. Gilles Peterson, Habana Club Rumba Sessions, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como cada día, o para mejor decir, cada noche. Sex Zion Jazz Band, otra delicia. Esta banda instrumental genial, genial, que nos encanta, y verás qué maravilla. Presence of Love. Thank you. espectacular que nos llega desde Connecticut, de Estados Unidos. Sex Zion Jazz Band, Presence of a Love, un pedazo de tema de este disco que creo que estrenamos hoy también, es del 2016. Se llama Capítulos Instrumentales, Instrumentals Chapters, una delicia. Pero hay quien dice que como en la década de los 80, 90 o antes, ya no se hace tan buena música. Pues aquí lo desmentimos prácticamente a diario en Confusión. Creo que, bajo mi punto de vista, cada día se hace más música, hay más facilidad para acceder a grabaciones y el talento pues está ahí. Simplemente pues ahora descubrimos mucha más música de la que podíamos descubrir antes con pues limitación a la hora de grabar. Sex Zion Jazz Band, Presence of Love, de un pedazo de disco, Instrumental Chapters, desde Connecticut, Estados Unidos, aquí en Confusión, Radio Esperantia.com. Vamos con un indicativo y seguimos, que esto todavía continúa. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. De esta banda genial que nació pues a finales de los 70, Shack Attack, una banda espectacular, de verdad, y siguen ahí en activo, ¿eh? Y además no solamente eso, sino que en este 2016 nos ha llegado un disco con la vocalista Jill Shower, que vamos a escuchar pues una pinceladita ahora, un ratito. Trae que ver Shack Attack. Con temas que ya pues forman parte del inconsciente colectivo de varias generaciones ya. Esto se llama Noches sobre Tokio, Nights over Tokio, Shack Attack. El disco que presentan este 2016, Damakami and Nightfly. Hay que ver el pedazo de música que está saliendo este año 2016. Y fíjate que estamos a mitad de marzo, justo 15 de marzo, mitad del mes. Se llama Andrew Stevens Thomas, pedazo de vocalista, y esta maravilla se llama Someday Somebody. Somebody Loves, el discazo que nos presenta, y lo que escucha es Somebody Will All Be Free. Pedazo de vocalista también que nos ha encantado, aunque el disco no es de este 2016, ya tiene ya 3 añitos, es del 2013. Una delicia que ya te presentamos hace ya, pues justo esos 3 años que lleva en el mercado. Andrea Stevens Thomas se ha metido en el soul y aquí pues bueno, poniéndonos un verdadero temazo. Ayer te lo presentábamos a este pedazo de guitarrista, pedazo Like This, Like That, Chris Stranding, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Thank you. De guitarrista Chris Standrin, que presenta estos días nuevo disco. Ayer ya te pudo pusimos un temita, me parece que el último programa también de la semana pasada, me parece que cayó algo Like This Like That, de un disco que se llama Ten, una pasada, un guitarrista de estos que nos encantan de ensueño, Chris Standrin, nuevo trabajo Ten, aquí en Confusión en radioesperantia.com. Y nos vamos con lo que te anticipaba hace un momento, que sacaba disco este 2014, Osaka, presente, Shack Attack y la vocalista de la banda, Jill Shower. Un tema que me ha encantado. Me suena que es una versión de algún tema de los propios Shack Attack, pero bueno, suena de lujo. Chris Standing da paso a Jill Shower. Highly Sensitive, fíjate qué delicia. Go. Bye. For You, Deluxe Edition, música de Jill Sauer para este 2016, que es una pasada, Highly Sensitive. Qué vocalista, más impresionante vocalista de Shack Attack, la banda que lanza el nuevo disco con este discazo de Jill Sauer, creo que es una reedición. ¿Qué me sonaba este tema? Digo, Highly Sensitive. Pues claro, de Jill Sauer. Just for You, Deluxe Edition. Una delicia de esta vocalista británica, miembro todavía de Shack Attack, casi nada. Y nosotros seguimos, que bueno, que el tiempo ya nos va empezando a soplar en el cogote, pero todavía tenemos un montón de música que proponerte. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Es el título del nuevo disco de Solex. ¿Y quién es Solex? Pues es Elizabeth Esseling, holandesa de Ámsterdam, que hace pues música muy muy interesante. Amalgama electrónica, samplea un montón de sonidos e introduce pues instrumentos como estamos observando. Your Face, tema que le da título a este disco que presentaste en 2010, un disco que está muy, muy conseguido. Ya te hemos propuesto temas de Solex, de sus anteriores trabajos, y este realmente me ha encantado. Elizabeth is Selling. Más conocida como Solex. Seguimos. Seguramente te suenan, porque te lo he propuesto ya unas cuantas veces, Ryan Christian con Bobby Womack, Get a Life. Hay que ver cómo remezcla esta gente, una pasada. Sometimes I get a phone ring late at night, and I wonder to myself now, could that be 3 o'clock in the morning? I say I'm just gonna let it ring and not let it bother me. I'm much too tired, got to get some sleep. Moving the world is it a baby girl on emergency? I don't know, and I don't really care. Pick it up. Pick up, pick up, pick up, pick up, pick it up. And when I do, I hear somebody breathing. Oh, go click. Impresionante, Matt Ryan, Steve Christian, Ryan Christian, remezcladores, productores, músicos, y en este caso con Bobby Womack, un tema que te hemos propuesto ya en multitud de ocasiones, Get the Life, una pasada. Pues seguimos, nuevo disco también para el saxofonista Marcus G, Traveling Down, un disco que nos suena muy bien también, de este 2016. Oh, Action Speaks Louder. La pasión habla bajito, sería más o menos lo más bajo. Traveling Down 124, ¿lo escuchas? Este disco de Marcus G, saxofonista norteamericano. Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a decirte hasta mañana, que será miércoles, será 16 de marzo, y además pues mi cumpleaños, que ya tocaba. Mañana 16 de marzo, pues nada, cumplo ya 53 añitos o añazos. Pero bueno, todavía queda un tiempecito para eso, unas horas. Así que vamos con lo que vamos. Vamos con Uriel Vega, que nos ayudará, como te digo, a despedirnos ya dentro de prácticamente pues un par de minutillos o tres. Para emplazarte para el programa de mañana miércoles. Es Uriel Vega, con el álbum que presenta también este 2016, 11 Smooth Jazz Collection. Este tema es una delicia, se llama Victoria. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra, que te espera mañana a la misma hora o ya en el formato podcast que encontrarás en esperantia.com o en radioesperantia.com te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con el de esta noche, 632 creo. A ser moderadamente felices, mañana volvemos, que será miércoles 16 de marzo. Y nos despedimos con un álbum bastante curioso. Son como unas remezclas extrañas, pero deliciosas. Fan Re-Edit, Roche Labs, la versión dance. Bye bye, mañana más. Y hasta entonces, como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Hasta mañana.